Yo soy Enrique Mendoza, guitarrista. Empecé estudiando música como de manera informal hace muchos años en la Inca, porque en ese entonces pues no había escuelas de como de jazz, ¿no? Yo empecé como a los 17 años a estudiar música, 16, 17. Pero digamos que quería entrar al conservatorio de la Nacional, pero ya estaba como viejo, parecía. Cosas de la vida, apareció esa oportunidad de estudiar en la Inca. Me metí un tiempo, que fueron hartos años, finalmente. Pero no era como una escuela oficial, o sea, no tenía como un título. Creo que en esa época los que daban título era la Javeriana, pero pues yo no tenía los recursos para estudiar ahí. Bueno, estudié ahí igual en la Inca, ahí aprendí muchas cosas. Después terminé trabajando como profesor, pero pues sin tener como un título. Luego, por cosas de la vida, empecé a trabajar en el Bosque y luego en la Javeriana. Ahí pasaron muchos años, ¿no? Ese fue, digamos, como esa primera etapa. Luego, ya como hasta los 30, me fui para Argentina a estudiar en el conservatorio. Terminé ahí los estudios, me regresé y me recibieron nuevamente, por suerte, en la Javeriana. Daba como clases de guitarra, de ensamble, como de cátedra. Y salió como una convocatoria para que yo fuera profe de planta y pues apliqué y me la gané. Y bueno, ahí estoy. Ya voy para como 11 años, puede ser. Ah, bueno, hice una maestría en composición en la Javeriana. Ahora coordino el énfasis de jazz. Toco con varios grupos, con Suricato, con Mula, con El Ombligo. Ah, bueno, y con mis grupos también, que les voy como cada tanto componiendo música para grabar mis proyectos. El último que grabé fue hace como, bueno, lo grabé como el año pasado, pero salió ahorita en marzo, cuando empezó toda esta vaina de la pandemia. Lancé el disco de manera como digital. Bueno, ¿querías tocar jazz o querías estudiar jazz cuando empezaste? Y ahora diriges el énfasis de jazz. ¿Pero te dedicas al jazz? Pues que es una buena pregunta. ¿Qué es eso de qué jazz? No sé, a mí me parece que el jazz es como, no sé, como una manera de relacionarse en un entorno con los músicos, con las corrientes que suceden. Digamos que yo empecé estudiando y ese fue un poco como mi interés cuando me fui para Argentina. Yo empecé tocando como muchos estándares, mucho bebop, sí, como muy tradicional, ¿no? En Argentina conocí como otras líneas que me empezaron a llamar también la atención. Y pues sí, yo toco jazz. Lo que pasa es que ahorita, últimamente siento que como que esos nombres hacen que uno se sostenga en como una especie de frontera que pareciera que no se puede cruzar cuando uno le pone nombres a las cosas, ¿no? Durante el tiempo que he ido estudiando he tenido que tocar o he podido tocar diferentes estilos de música. Y ahora como que un poco sí es dentro de las lógicas jazzísticas, pero también busco como que se relacionen, ¿no? Que se relacionen con otros estilos, con cosas contemporáneas, experimentales, a veces como cosas como tradicionales. No sé, siento que como que el jazz precisamente a uno le brinda esa posibilidad, ¿no? Como de generar como lazos y comunicaciones. Entonces, en resumidas, sí, toco jazz. Estudiaste en Argentina y no sé qué encontraste o qué aprendiste allá. Algo que me llamó mucho la atención de los argentinos es que se juntan a tocar por tocar. ¿Ves? Eso yo no lo veía así antes de irme. Uno se reunía para ensayar una música, para ir a tocarla en algún espacio. No sé si el ritmo allá de pronto es un poquito más suave, más relajado que el de aquí, pero allá la gente se reúne para compartir, ¿ves? O sea, ellos se reúnen, tocan un poco, paran, charlan, que me parece que está buenísimo porque también se habla de música, se habla de la vida, no sé, es como que lo invita a uno a pensar por qué hace uno lo que hace, ¿no? Si es solamente para trabajar, o para, no sé, o para adelantar un proyecto, o simplemente uno puede tocar con alguien por compartir, ¿no? O sea, me parece que es como lo más bonito, ¿no? Y en esencia somos seres que nos relacionamos, ¿no? Me pareció muy chévere eso, ¿no? Que se reúnen para tocar, para compartir, se toman unos mates. ¿Y aquí no pasa eso? Pues no mucho, ¿sabes? No, no mucho. Bueno, también es que de pronto yo allá también estaba con más tiempo, estaba un poco más relajado, venía de un ritmo de trabajo de acá, antes de irme para Argentina, muy pesado, de muchas horas de clase. Y pues llegué de un día para otro con todo el tiempo libre. Acá no es tan común, ¿ves? Como allá tú llamabas al principio de la semana a cuadrar las juntadas de la semana. ¿Y qué es lo que más disfrutas? ¿Qué es lo que más te gusta de la música? Pues es que la música es como, es una herramienta para mí, como con el medio con el que tú te relacionas con los sonidos, ¿no? Compartes con otro. Siento que uno como que interpreta una realidad, ¿ves? La realidad que uno vive en el momento que se está viviendo. Y pues es otra manera de interpretarla, me parece que es muy chévere. También lo que pienso yo es que lo que está buenísimo es que uno no vive siempre una misma realidad. Esa manera como tú utilizas tu instrumento, pues es diferente dependiendo de qué pasa por tu vida. Parece también que es una, pues una manera de decir también. Tú das clases también, ¿no? No solo diriges el énfasis, sino que das clases. Sí, claro. Digamos que gran parte de mi tiempo de semana es enseñando, o pues aprendiendo también, ¿no? ¿Y cómo es esta generación musical? De todo tipo. Hay gente que tiene como sus intenciones muy claras con la música o sus proyectos o sus razones por las que empieza a estudiar demasiado claras. Hay otros que están como tratando de recibir lo que uno les puede dar. Sí, son como diferentes razones por las que pues, la gente estudia música. No sé, tengo estudiantes que tienen grupos desde el primer semestre y que ya están tocando en lugares, pero también tengo estudiantes que están en octavo, noveno y no saben todavía cómo se van a desempeñar con su vida. Yo no sé si de pronto puede ser como esa idea de que yo consigo un título y bueno, listo, ya con el título puedo trabajar. Pero yo también pienso que inclusive uno podría vivir de lo que sea y estudiar la música porque quiere. Porque a veces también está como mal visto que uno haga otra cosa diferente a la que estudió. Cuando las razones por estudiar algo pueden ser mil. Y pues si tiene opción de conseguir la plata de otra manera también. O sea, también es válido, ¿no? Pero sí me parece que hay como a veces esa incertidumbre del estudiante como qué va a hacer, ¿no? O sea, y a veces siento yo, pues eso ya es una especulación, que uno desde la buena intención se encarga como de alejarlo gradualmente de la razón por la que estudió. Por eso te digo que ahora estoy dudando tanto, ¿sí? Porque, claro, la responsabilidad de uno enseñando es demasiado grande, ¿no? Es, no sé, ahí entra como mi cuento como el jazz. ¿Qué es el jazz? O sea, tenemos que enseñar una manera de cómo se ve el jazz. Entonces, pareciera que, y a mí me pasó estudiando, y es que eso que uno aprende lo aleja de la razón por la que uno estudia. O sea, yo no empecé estudiando jazz porque me gustara el jazz. Empezamos por ahí, sino porque ni lo conocía. Pues claro que lo conocí, fue increíble. Pero todo eso que me gustaba antes, dejé de escucharlo un poquito como direccionado por esa, como ese camino que de alguna manera mostraba la escuela, ¿no? Y ahora, en tus proyectos, no sé si actuales o en los que has tenido, ¿qué búsquedas? Pues a mí me gusta como en el trabajo de la maestría hice un proyecto de como de poner a dialogar estilos, un poco porque empecé a ver como la composición de la maestría, composición académica, pero también me interesaba ponerlo a dialogar como con esas, con esos estilos de música que no son tan académicos, ¿no? Entonces yo quería poner a dialogar eso, ¿no? La música como el punk y la música experimental como con la música académica, como empezar a provocar relaciones, en este caso entre los estilos. También me gusta mucho la improvisación libre y hace poco, bueno, el que te contaba que saqué hace como un par de meses, es un disco que hice de impro con un trío que tengo, que es con Jorge Sepúlveda y con Juan Manuel Toro. Y entonces hicimos varios, una serie como de tres conciertos y de los tres conciertos elegí, lo grabamos en vivo y de ahí saqué como lo que quería mostrar. Entonces me gusta eso, ¿no? Como experimentar. ¿Por qué? Porque la música es como, para mí es como esa herramienta o ese medio para relacionarme, para construir y pues esto que en lo que estoy pensando ahora pues no fue lo que pensé cuando hice tal vez los discos anteriores o cuando compongo para los grupos. O sea, uno puede hacer lo que quiera, es lo que yo creo, ¿no? Y también es muy chévere como dejarse llevar por ese impulso de querer hacer algo que a veces uno tendría que estar como justificándolo o porque de pronto tiene que responder económicamente a unas expectativas. Vale la pena esa postura de abrirse y probar y mirar diferentes tipos de cosas, ¿no? Y en ese cruce, en esos cruces de la música académica con otras músicas, ¿qué has encontrado? Por ejemplo, el disco que hice con el de la maestría, que hice con un cuarteto de cuerdas y con un trío que es más callejero, pues con más de música punkera, qué sé yo. Lo que estuvo muy chévere es que al juntar esos dos mundos se arman relaciones que producen unos resultados diferentes a los que uno normalmente hace cuando se toca como sin buscar esos vínculos, ¿no? Por ejemplo, la emoción de los músicos del cuarteto para cuando grabamos el disco y cuando hicimos el lanzamiento era algo que me parecía increíble. Porque ellos estaban como parados en un contexto que normalmente no es el que ellos tocan. Y también para nosotros, o sea, que algo que es muy chévere es como que, no sé, que tú por un momento te paras en el lado del otro para entenderlo, para entender su naturaleza, su manera de cómo se relaciona con la música. Por ejemplo, nos pasó algo muy chévere y es que duré un montón escribiendo y el primer ensayo que hicimos, pues yo ya había escrito todo tan muy chévere, pero en realidad el trío de punk se llevaba por delante en volumen al cuarteto. Con ellos como que son de ahí súper importantes, pues no sé, los nervios, la angustia, pero entonces como pensar, ok, pues no, vamos a tocar para que ellos escuchen, ¿no? O sea, ¿cuál es el sentido de esta relación si los voy a tapar, ¿no? Y eso es un aprendizaje desde una mirada, desde otra mirada, ¿no? O sea, o como que había cosas donde ellos no tenían cosas escritas y pues digamos que de pronto no están tan acostumbrados a improvisar. Y es como, bueno, ellos también, ok, vamos a ponernos en onda de que esto funcione y busquemos una manera para que pase. O sea, a veces pienso que es como un ejercicio también de realidad, ¿no? De compartir, de convivir con el otro, que siento que aquí a veces hace un poco de falta eso, ¿no? Escuchar al otro y pues y construir algo, ¿no? A partir de lo que uno escucha del otro, ¿no? O sea, esa escucha le te da como, o sea, si tú tocas pensando o relacionándote con el otro, pues tienes que escucharlo, ¿no? O sea. ¿Y cómo es Bogotá en relación con la música? A mí me parece que es increíble. En Bogotá se escucha de todo tipo de música, ¿no? Y convivimos con personas que vienen de diferentes lugares, con diferentes tradiciones. O sea, es un lugar que me parece increíble para el músico porque tiene un paisaje sonoro súper disímil, súper diferente, ¿no? Uno puede entablar esas conexiones, ¿no? Es muy chévere. A mí me encanta. Alguien me decía, y oye, ¿usted por qué hace esa música así como tan ruidosa? Yo le digo, pero es que yo vivo en Bogotá, ¿sí? De pronto hay gente que no, pero a mí me afecta, o sea, la manera como hago la música, ¿no? El lugar donde estoy ubicado, ¿no? No sé, hay músicos de jazz, hay músicos que tocan música clásica, hay músicos del Pacífico, de todos lados, es increíble. We'll be right back. Es chévere esto de las entrevistas con cámara, porque uno ve una ventanita de la casa de la gente. Claro, tremendo, ¿no? Entonces yo veo una ficha de Matic, un montón de juegos, un Uno, un Risk, un Monopolio. No alcanzo a leer más, pero una flautica o algo así, no sé si es una flauta en verdad. Sí, es una flauta para música del Cauca, la flauta caucana. Estoy estudiando, pero pues a veces no tengo ya mucho tiempo. También tengo una quena porque me gusta mucho la... Siento que el instrumento es eso, un instrumento. A veces uno toca el instrumento, pero en realidad como que uno mueve los dedos para que suene el instrumento, pero no sale la música de adentro. O sea, el instrumento es un instrumento. Música tiene uno que sale por medio del instrumento, pienso yo. ¿Qué más natural que el aire, no? Pero pues no la toco bien. O sea, estoy ahí cada vez que tengo un ratico, pues busco, pruebo un poquito, pero así nomás que suene ya es un camello. ¿Y por qué la guitarra o qué tiene? Digo, sí, seguro que podría ser ese instrumento u otro, pero ¿qué tiene de particular la guitarra? Pues yo creo que mi vida como músico es pues lo común que en cualquier casa haya una guitarra. En mi casa había una guitarra. Seguramente si hay un piano, por ahí me encarreto con el piano o con otro instrumento, pero siento que como es tan común que en cualquier parte que la gente tenga una guitarra, y de pronto fue por eso que yo la... No, fue por eso que la cogí, sí, porque pues además los instrumentos son caros. El instrumento puede ser el que sea, ¿no? Ahora pienso eso. Antes por ahí de pronto no me llamaría la atención un instrumento. De pronto me llamaría más la atención otro instrumento si lo hubiera tenido, ¿ves? Por ejemplo, a mí el piano me parecía una nota. Yo vivía en Bucaramanga, de peladito, y había un lugar ahí donde yo vivía cerca que tenía un piano. Entonces yo cada vez que podía, me iba para allá a sacar melodías en el piano, pero pues no podía ir todo el tiempo, tan chiquito además. Entonces a mi hermana le regalaron una guitarra y tomó como dos clases y la dejó, la abandonó. Y pues bueno, la cogí y empecé a jugar con ella ahí, pero así empecé. ¿Cuál es el sonido, el primer sonido que recuerdas que te haya impactado? Pues no lo tengo tan claro. De pronto ese piano, porque pues como nunca lo había, como nunca me había acercado a instrumentos, cuando toqué las teclas, me parecía increíble que sonara. ¿Sí ves? O sea, de pronto también algo, otro recuerdo que tengo es como la reverb de las entradas de los edificios. Que yo buscaba ir a tocar ahí mi guitarra en esos lugares para sentir esa reverberación, no sé. Siguiendo con la escucha y con la memoria, ¿hay algún sonido que te dé miedo? ¿Que te asuste? Pues no, ¿sabes que no había pensado en eso? Creo que no. ¿Y lo contrario, que te produzca placer o alegría profundas? Que hay uno medio cliché y medio, todo el mundo imagino, pero pues es cuando tú estás en el campo, ¿cierto? Pero yo creo que eso está relacionado con los olores también, como con el color del lugar donde estás. También me parece una nota del sonido del mar, pero te decía que lo cliché. Pero yo creo que es más porque uno está en vacaciones, relajado y no está haciendo nada. ¿Y cómo vives esta falta de música en vivo? Pues yo estoy tratando de verlo como una oportunidad para buscar, no sé, un poco trabajando con mis estudiantes, hablábamos de eso, de, ok, si estamos solos, toquemos solos, hagamos, juguémonos del repertorio, una manera de abordarlo de manera solista. Claro, a mí me encanta tocar en vivo con gente y en espacios, pero pues digamos que en este momento ahorita no está. Entonces yo podría sentirme como que si me evoco a ese sentimiento, si me mando a eso, pues me va a afectar mucho. En cambio, como si lo pienso como una oportunidad, como ok, estamos en esta, vamos a camellarle a esta manera como se nos está presentando la vida y desde el lugar que uno tiene, ¿no? Como un músico. De todas formas, sí, cuando tocamos hace unas semanas con el ombligo, pues fue increíble. Solamente compartir la sensación del volumen cuando uno toca, que es un poquito más, que es más fuerte que cuando uno toca en su casa. Eso ya es increíble porque tú es casi que sientes cómo el sonido se transmite y viaja. Y la sensación, la guitarra vibra, es muy chévere, ¿no? Pero también ahora que estamos en esta, pues ok, entonces pues, pensarle a eso, ¿no? A tocar solo. Hemos hecho unos conciertos con Santiago. Hicimos uno con Los Toscos, hicimos una sesión en Zoom con Cecil Collins. Hicimos, ella estaba en México, ella estaba como leyendo unos poemas y nosotros tocábamos. También fue bien chévere. Entonces, ¿qué proyectos tienes actualmente si uno quisiera escuchar tu música? Pues la de los grupos con los que toco, de Mula, del Ombligo, que grabo algunas cosas, los discos pues que he hecho yo, que están pues como a nombre mío, el Suricato, con ellos hemos hecho varios discos, hemos hecho 4 discos, con Mula también hemos hecho 4. Bueno, también lo de Los Toscos, que es otro grupo con el que toco, porque no he hablado de Los Toscos. Sí, que es con Ben y con Santiago. Es, también es, son proyectos muy chéveres, donde hemos tocado con maestro que tenemos, que es con Tony Malal, también con el otro maestro, este alemán, Peter Brotman, con Carmelo Torres. Hace poco también con esta época de pandemia salió un disco que hicimos, es un single que hicimos con un par de temas que hicimos con Ava Rocha. Bueno, tengo otro proyecto que se llama Engendro, que es con Sebastián López, que es un dúo de, pues, como de improvisación, saxo y guitarra. No sé si tú conoces, pero tenemos un sello que se llama Crío, que es para bandas, o sea, para grupos como emergentes. Ahí hemos hecho unos cuantos discos. Bueno, pero eso empezó por un trío que tenía que se llama Rumiantes. Todavía no hemos llegado al objetivo que nos planteamos. Y es como... porque el que estudiante que se gradúa sale con una nota, ¿ves? Entonces, la idea era como nosotros empezar a buscar, brindar herramientas que fueran un poco, que no sean un papel o una calificación, sino que tengan un trabajo como grabado, que ellos puedan como salir y trabajar con ellos. Entonces, el sello apunta a esos primeros discos de personas que tienen como la idea, y como empezar con esa onda de grabar. Pues la idea del sello es que pague la grabación, pague la mezcla. Todavía no lo hemos logrado, pero pues ya ahí vamos de a poquito. Ahora apoyamos como con la prensada y eso. Estoy pensando en eso que te digo de como de los estilos, de por qué estudia la gente jazz, ¿no? ¿Sabes que una vez llega una estudiante de otra universidad y me dice que está en un trabajo? Porque ella ve que los jazzistas no tienen la visibilidad que debería tener como la música, como las otras músicas, y que pareciera que no hay espacios para esa música, y entonces que la gente no podía vivir de eso. Entonces ahí es cuando empecé a pensar, bueno, o sea, ¿qué se supone que uno debe salir a hacer cuando se gradúa? Ya hay una ruta, y yo pensaba que uno puede salir a hacer lo que quiera, ¿ves? Pensaba, ok, entonces, una razón, o sea, si yo no gano plata con lo que hago, entonces esa es una razón para no hacerlo. Como de pelado tan joven, me meto pensando en buscar plata. ¿Sabes? O sea, como que empecé yo ahí, decía, ¿qué se supone que debe hacer un músico de jazz cuando se gradúa? ¿Cuáles son los oficios a los que yo me puede contratar a alguien para yo vivir de eso? Uno puede hacer lo que quiera, ¿ves? O sea, y puede inclusive vivir de lo que quiera también. Pero me parece que hay una razón que también es un poco más, pues como más esperanzadora que salir a conseguir la plata para vivir, ¿no? Cuando es una cosa que también es real, pues sí, lo vamos a hacer. Y también entiendo que la universidad responde como a una necesidad de un campo de acción, obviamente. Pero yo siento que valdría la pena seguir pensando en por qué uno lo hace y motivarse por más razones que simple hecho de encajar en un sistema donde tú respondes o donde tú pones al servicio de una economía el trabajo que haces. Te decía que me pareció tan increíble cuando la gente se junta a tocar porque sí, ¿ves? O para compartir, no es porque sí, o sea, porque hay una razón para tocar que es diferente a la de que te paguen. Y entonces pareciera que uno vuelca la creatividad a conseguir plata. Y yo siento que no tiene por necesariamente ser así. La duda es bueno tener dudar.